Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! Los primeros visitantes. Los Hernández se topan con el pueblo Shuar en el medio del Amazonas porque la crecida del río Pastaza los ha obligado a alejarse del camino. Esta tribu mira a los extranjeros como si fueran marcianos. Lucía, incómoda, le susurra a su madre al oído. ¿Qué le pasa a esta gente, mamá? Carmen, también incómoda, responde. No lo sé, hija. Se ve que no reciben a muchos extranjeros. No debemos insultarlos rechazando su hospitalidad. Tras decir esto, Carmen sonríe de manera algo exagerada para agradar a los nativos. Luego de caminar un kilómetro, llegan al pueblo Shuar y son recibidos por el cabecilla del grupo, llamado Kunak. Este, un hombre muy longevo, pero que aún conserva su cabello negro azabache, se acerca a Alejandro y dice, «No son de aquí, pero llevan cosas de nuestros hermanos Guarani. Tal vez los tontos de la aldea piensen que son dioses, pero sé que no lo son». Kunak les muestra la aldea, compuesta por unas cuantas casas que parecen precarias, pero que se ven muy bonitas y limpias. El líder Shuar, al ver que su pueblo mira con ojos desorbitados a los Hernández, exclama, «Perdón por mi gente. No es común encontrar a extranjeros merodeando por la selva solos. Es la primera vez que tenemos visitas como ustedes». And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Marcianos. Martians. Rechazar. To reject. Agradar. To please. Cabecilla. Ringleader. Longevo. Long-lived. Azabache. Jet, stone. Usually used in the phrase negro azabache, which means jet black. Tontos, fools. Dioses, gods. Merodear, to loiter. And now, let's listen to the story one more time. Los primeros visitantes. Los Hernández se topan con el pueblo Shuar en el medio del Amazonas porque la crecida del río Pastaza los ha obligado a alejarse del camino. Esta tribu mira a los extranjeros como si fueran marcianos. Lucía, incómoda, le susurra a su madre al oído. ¿Qué le pasa a esta gente, mamá? Carmen, también incómoda, responde. No lo sé, hija.